Presentación muy especial. Buenos días, Pulpo. Soy Gonzalo. Estoy ahora mismo arreglando unos marcos, unos cuadros. El otro día te escuché decir que querías poner canciones de paz. Me gustaría que pusieras de Michael Jackson, Heal the World, Salvemos el Mundo. Soy ponedor y después continúo escuchando a Carlos Herrera. ¡Ole! There's a place in your heart and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. You'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. Esta es la canción que Gonzalo nos pedía en nuestra máquina del tiempo, dedicada a canciones que hablen de paz. Si tú quieres que la tuya suene mañana, mándame una nota de voz, presenta la canción, cuéntame por qué esa en concreto y sonarás un día de esta semana. Son las 5:43, las 4:43 de la mañana en las Islas Canarias. Nuestro teléfono de WhatsApp es el 662-942-605 y en menos de un minuto Jorge Richter me va a contar que ponemos el punto y aparte en nuestro juego del podcast. Así es, una semana más, ya hemos completado el juego del podcast de la semana pasada. Tenemos la respuesta de Paqui desde Castellón, que no sé si lo habrá acertado. Vamos a ver si lo ha acertado, vamos a ver. Buenos días, Pulpo, Bea, Jorge. Mi nombre es Paqui, os llamo desde Castellón. Es para el concurso del podcast. El lunes, España. España. El martes, bien. Italia. Italia. El miércoles, bien. Grecia. Grecia. Vale. El jueves, Alemania. Alemania. El vale. Viernes, Ucrania. Ucrania. Muy bien, Paqui. Bueno, está clavado. Un abrazo, soy ponedora. Países de la Unión Europea, ¿no? Me imagino. Efectivamente, estábamos jugando con países de la Unión Europea, pero esto que acabamos de ver, seguimos jugando durante esta semana. Uh-huh. Acabáis de ver 5 cortes que vamos a meter en una de las horas de cada día. Lo que tienes que hacer es ir a Poniendo las Calles en cope.es, escucharte todas las horas durante toda la semana, y cuando tengas todas las palabras por orden, nos mandas un WhatsApp al 662-942-605. Temática de esta semana, ¿cuál? Equipos de fútbol españoles profesionales. Toma ya en nuestro podcast. Ahora son y 44 hora menos en Canarias. Vamos a ver cómo nos da los buenos días nuestro experto en el sector del motor. Es Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Hola, Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que comenzamos con la noticia del día. Hoy los transportistas, la plataforma en defensa del sector del transporte, pues han convocado un paro nacional indefinido de todo el transporte de mercancías por carretera como protesta por la situación laboral del sector. Cuéntanos. Sí, como ya se comentó aquí en Poniendo las Calles, la plataforma que conforman pequeños y medianos transportistas, donde también están los conductores asalariados, para protestar por la precariedad laboral y la ruina económica que arrastra el sector, así como la falta de incumplimiento por parte del gobierno de lo que acordaran allá por el mes de diciembre, como la prohibición de carga y descarga, el plazo de pago máximo a 30 días, la fiscalidad de los carburantes, la mayor seguridad vigilada por parte del Estado en áreas de descanso y polígonos industriales, el no a las 44 toneladas, el no al pago por usar las vías carreteras y la jubilación a los 60 años por ser profesión de alto riesgo. Estas son algunas de las reivindicaciones que exigen los transportistas que cumpla el gobierno de forma urgente. Además, Alfonso, hay un montón de mensajes que los ponedores, ya sean transportistas o no, están dejándoles a todos los profesionales en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Pero vayamos también con otros asuntos. Primero, la Unión Europea hablaba de prohibir los coches de combustión, después Alemania se ha echado atrás en su disposición, y ahora la Unión Europea se muestra a favor del uso del aceite vegetal hidrotratado como combustible sintético para usarlo como alternativa energética. Motorman, ¿qué es lo que está pasando? Sí, exactamente, el HVO, el aceite vegetal hidrotratado, que es un tipo de combustible alternativo que parte de la base es gasóleo, pero que se desarrolla a partir del aceite reciclado, por ejemplo, de aceites utilizados en cocinas. Sus puntos claves son que, aparte de ser reciclado, es más limpio que el diésel convencional, puesto que no tiene azufre ni oxígeno. Es el hidrógeno el que actúa como catalizador, por lo que emite hasta 90 veces menos gases de efecto invernadero que un diésel normal. Además, se puede utilizar en motores diésel sin modificación alguna. Su uso tiene una combustión más limpia, genera menos residuos, alargan la vida útil del motor y el arranque en frío es mejor. En la actualidad ya hay marcas que lo recomiendan y son varias las que lo utilizan en sus transportes pesados, camiones y autobuses. Decir que este gasóleo sintético derivado del aceite usado, que se vende en países europeos como Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania, pues bien, este biocombustible puede usarse solo o mezclado con una mínima cantidad de diésel, por contra. Y por el momento, su inconveniente es su alto precio. Su producción es minoritaria. Holanda es el de mayor producción, seguido de Francia, Italia o Suecia. Mi abrazo a Javi Nieves, que nos está escuchando y se lo está pasando muy bien. Digo yo que, siguiendo con el tema de los combustibles y con el precio tan disparatado, yo no sé, ¿tú te imaginas poder llenar el depósito de 60 litros, por ejemplo, de diésel, por menos de 2 euros? Digo esto porque yo sé que tú sabes dónde esto es posible. Así que cuéntanos cuáles son los países del mundo más baratos y también los más caros donde poder repostar. A ver, te cuento, Pulpo. Si analizamos los precios de 170 países, Irán, Venezuela y Libia son los tres países del mundo donde se puede llenar el depósito del coche con 60 litros de diésel por menos de 2 euros. Por contra, el repostaje más caro roza los 150 euros en Hong Kong, Noruega y Suecia, con el precio del litro del diésel más alto. Se paga a casi 2,50 euros el litro. Y si me preguntas por España, ocupamos la posición 29 de esos 170 países como más caros del mundo, donde llenar el depósito de diésel cuesta en torno a los 100 euros. Y si hablamos de la gasolina, nuestra posición es la misma. Si en España llenar en el depósito de gasolina nos cuesta de media 105 euros, en Venezuela te costaría 1,38 céntimos de euro. Muy bien, esto es muy importante porque si echar gasolina o diésel es ya todo un lujo, también lo es aparcar en muchísimas ciudades. ¿Se sabe ya cuáles son las ciudades españolas con los precios de estacionamiento regulado más caros? A ver, aunque depende de la localidad, el tipo de plazo de la zona, o de si eres residente o no, según la comparativa del RACE, en las zonas más habituales de azul y verde, las tarifas con los precios más altos a pagar en zona azul los encontramos en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Bilbao. Por contra, las tarifas más bajas son las de Las Palmas, Murcia o Burgos. Y si en Madrid se paga la hora a 1,10 céntimos de euro, en Las Palmas supone un precio de 0,65 céntimos de euros. Si hablamos de zona verde, Madrid y Barcelona vuelven a ser los más caras, con poco más de 2 euros, mientras que en Oviedo, Granada o Sevilla son las más baratas, por menos de 70 céntimos de euro la hora. Genial, Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchas gracias. Además, en tiempo y en hora perfecto. Son las 5:50 de la mañana, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6 y nosotros le dejamos las calles puestas. Carlos Herrera, buenos días. Bye. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido tu fin de semana? Pues un fin de semana de mascleta valenciana. Muy agradable y muy arrocero. Y tú muy leonés, ¿no? Sí, muy leonés. No has pasado frío, ya te dije que no pasarías frío. No, ha hecho un tiempo espectacular. He comido muy bien, me lo he pasado muy bien con Jandrín, que te manda muchos abrazos. Rosa también te manda muchos besos. Camino Golpes igual. Camino Golpes, sí. Es que se pilló el dedo, nada más llegar se pilló el dedo y lo tiene todavía morado en el día de hoy. La pobre. Y nos lo hemos pasado muy bien. Ahora, no te imaginas el lechazo, el cochinillo, las mollejas con los que empezamos directamente. En el Salamanca, ¿no? En el Salamanca, por favor, ¿cómo cocinan? Salamanca es magnífico. El Salamanca es muy bueno. Es muy bueno. Y tengo además aquí unos garbanzos que mando para ti de Pico Pardal, en el Castrillo de los Polvazares. Maravilloso pueblo. Con Juan Andrés, que tienes foto allí, por cierto, con ellos. Es que Juan Andrés es un fenómeno. Es un fenómeno. Hay varios, la verdad que hay Cocorabaina, está Maruja, está Juan Andrés, hay en Castrillo de los Polvazares muchos lugares para comer, el Cacido Maragato, que es espectacular. Ese fue el que comimos, y nunca lo había comido yo, de atrás para adelante, ¿eh? Sí, exacto. Y a mí me gusta mucho ir a ver hasta a este hombre y a su mujer, que es sevillana. Sí, exacto. Exacto, y allí pasó ratos muy agradables. Pues luego Jandrín nos llevó a El Buche, que nos prepararon unos nigiris, un ravioli también relleno de rabo de toro y puré. Probamos una cecina impresionante, que a ti no te termina de convencer. No me acaba de convencer la cecina. Pero de verdad, delicioso. Luego pasamos a ver a Félix por Bacería. Nos dio un chorizo de vaca y una cecina también riquísima. ¿Tiene fotos tuyas también en la pared? Sí, no, si yo me pateaba un león de arriba abajo. Pero es que entrábamos en un local. Y en el camarote Madrid, ¿no fuisteis? Sí, sí, claro. Ahí están tus artículos hablando de León y hablando de la mejor barra de allí. Y donde te mandan recuerdos por todos los sitios, macho. Pues sí, sí. Sí, sí, es un lugar, León, muy acogedor, ¿eh? Para ir y al húmedo, me imagino, sí, que iría y se echaría también, un rato. También. Tú disfrutarías mucho con el borde de la Bicha, ¿verdad? Sí, hace mucho que no voy a la Bicha, pero siempre está hasta arriba y tal, pero el borde de la Bicha es magnífico. Es que no hay más sitios para ir que aquí en León. Sí, lo dice. El otro día estaba utilizando otro argumento para que la gente no le diese por entrar, porque según estábamos ya como... estábamos como diciendo que íbamos a entrar y se asoma Laura y coge el tío y cuelga un cartel como diciendo, ya hay mucha gente. Digo, si no están las cosas como para rechazar a los clientes, ¿no? Es un fenómeno. Qué barbaridad. Bueno, pues León mola mucho y larga vida León, porque también necesita que se le dé un empuje a que la gente apueste por ahí y se hagan cosas bonitas, ¿eh? Pues sí, es una ciudad que yo quiero mucho. Bueno, y no has puesto ni un disquito ni una cosa. ¿Cómo que no? Fíjate aquí lo que tengo. Esta canción, Herrera, que hoy cumple años. Esta canción es de 1979. Llega al número uno del Billboard un día como hoy. Tiene 43 años. Y esa es una canción que sale de relleno, de cara B de un single del Substitute. Pero que realmente esta fue la canción que quedó para la historia de Gloria Gaynor. Para que tú veas. Es la canción que nunca falla, siempre funciona. Ahora, qué personaje Jandrín, con qué personaje en todos los sentidos. Anormal continuamente, haciéndome fotos con pelucas, bueno, unas cosas rarísimas, pero no lo hemos, de verdad, nos ofreció su casa, nos dio de desayunar, nos cuidó muchísimo, nos hemos reído una barbaridad. Y sobre todo nos lo hemos pasado muy bien y hemos hablado mucho de radio, porque, oye, este hombre sabe mucho de radio, cuidado. De radio y de relojes. Sí. Alejandro Morán, Jandrín, sí. Es un personaje conmovedor, sí. Un gran anfitrión, el hombre que abre las puertas de León a todo, sí, el mundo que llega. Sí, sí. Y que le da su corazón, ¿no? Sí, sí, sí. Y Rosa, su hermana, igual, que te quede. Bueno, Rosa, te, yo te la quede con locura. Y ahí está la joyería española, ¿eh? Donde me compro yo relojes imposibles. y donde me arreglo los que tengo rotos. El mejor relojero del mundo posible. Sí, señor, es un tío muy, muy interesante. Herrera, que comienzas tú ahora a partir de las 6 de la mañana. España necesita escucharte. Bueno, pues a ver, ¿qué decimos hoy? No se me ocurre nada. Pues hombre, mira, Polonia está eliminando el IVA de la gasolina, también del gas y de los alimentos. Francia, por ejemplo, está rebajando 15 céntimos.